ayer el señor Miró Ruiz, que había dicho, yo no he disparado, yo no he disparado a ningún perro. Ese señor que había dicho, yo no he disparado a ningún perro, ayer ladró a su manera y dijo, yo sí he disparado. El señor que había dicho, en realidad se querían comer un pato, ayer dijo, en realidad se querían comer a una gallina. Pato, gallina. El señor ha cacareado el día de ayer y ha puesto un huevo, el huevo de la verdad. Pero el señor francamente ha quedado como dice, palo de gallinero. Eso es lo que dice. Qué mal has quedado, Miró, ¿eh? Qué mal, eres una vergüenza, querido. Pero una vergüenza. No solo porque has matado a un perro, sino porque eres un mentiroso que se tiene que desdecir y además que mientes doblemente. Primero fue el pato, después fue la gallina. Gallinas enanas llamadas chilenas que eran de mis hijas. Yo quiero averiguar si son gallinas enanas que eran chilenas y si tiene hijos. Yo ya no le creo nada. Yo no sé si es Miró Ruiz. No sé si es Miró Ruiz o es Bió Ruiz. No entiendo nada. Pero en todo caso, el señor ha quedado muy mal. Y el señor Ollanta Humala tendría que pedir realmente su salida del Congreso. Es una vergüenza tener a gente así en el Congreso. Y ahora estamos unos brevísimos minutos, que son los que faltan para la terminación del programa, con Wendaly Cárdenas Ventura, que es una adolescente, una jovencita, dueña del perro, y con su mamá, que es la que ha salido y ha dado la cara y ha hecho la denuncia, doña Lina Ventura de Cárdenas. Muy bien, Wendaly. Sí, buenos días. Miró Ruiz ha pedido perdón. Mira, como dije el día de ayer a algunos colegas, yo en realidad esas disculpas no las acepto, o tal vez las pueda aceptar, pero después de tantas horas y reconocer, y después de haber mentido y haber dicho un montón de versiones, haber dicho que primero mi perro se comió un pato, luego que su guardaespaldas fue el que disparó, y tercero que nunca estuvo en la zona, que fue falso. Y cuarto, encima todavía sindicar a mi familia completa a decir que nosotros estábamos coludidos con el gobierno para hacer una cortina de humo que hizo era completamente falso. Es cierto, me había olvidado de la cortina de humo. Yo no voy a matar a mi perro para poder hacer una cortina de humo político, porque en realidad yo soy una persona apolítica. Y además coludías con el gobierno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Si el doctor García piensa en grande, no piensa en perros. Él acaba de decir, ¿qué es eso de hablar de pequeñeces y asesinato de perros? Al doctor García no le importan los perros, así que qué colusión ni qué colusión. Por lo tanto, no hay perdón. Para mí no. Van a mantener su denuncia. Nosotros continuamos con la denuncia. Nosotros vamos a mantener la denuncia, ¿no? Porque lamentablemente, pues ahorita él, como él dice, la prensa le ha forzado a pedir disculpas. Claro. ¿Y si será cierto sus disculpas? Oiga, perdóneme, ¿y Matías qué cosa? ¿Tenía vocación por las plumas? No. Matías era un perro doméstico, era un perro que le encantaba salir, era juguetón, ¿no? Salía con todos los perros del vecindario, porque esa es una zona donde los perros andan por todas partes, pero tampoco no era motivo, como yo digo, podía haber muerto aunque sea atropellado. ¿Será cierto lo de las gallinas, lo del pato? Pero jamás, ya no le creo absolutamente nada a ese señor, absolutamente nada. ¿Usted vio nada. Gallinas alguna vez o patos, señora? La verdad, mire, no sé. No sé, yo la verdad no le creo. Yo la única gallina que vi el otro día fue a Miró. Exactamente. Fue la única persona que trató de... Yo no he sido. Trató de esconder... Lo que tal vez, ¿no? Yo le recalco acá. En primer lugar, yo a usted, señor Gilderman, le agradezco, ¿no?, de este momento que me da. Mire, yo quizás le hubiera perdonado cuando mi hija, mi esposo y los vecinos fueron a tocarle la puerta. Mi hija estaba llorando. ¿Por qué lo habían matado a Matías? Y en ese momento él hubiera dicho, señora, disculpe, se me fue. Pero el hombre no, nos tiró la puerta. ¿Qué hombre? El congresista, pues, ¿no? ¿Él? O sea, nos ¿él hizo, tiró la puerta? Él nos hizo cerrar con su empleada su puerta de su casa. ¿Y usted sabía que era él? Porque él estaba dentro. Ah. Él estaba dentro de la casa. O sea, que en ningún momento estuvo en Huancayo. Nunca. Él estaba en Huancavelica. Y antes de todo eso, cuando yo empecé a tocar la puerta con severidad para que me explicara por qué había hecho esto, el miembro de seguridad me dijo, cuidado, ojo, es congresista. Y yo le lancé una grosería y le dije, ¿a mí qué? Me importa que es congresista. Yo lo voy a denunciar, porque de esa manera, como ha muerto mi perro, no se va a quedar. No tuvo el coraje de salir y afrontar. Nunca tuvo el y mi hija estaba llorando. Yo me sentía tan impotente. Decía, Dios mío, que salga a explicar por qué lo ha matado. Cálmate. En ese momento, mi hija pudo haber cometido alguna cosa por la ira que tenía, ¿no? Y mi esposo igual. Menos mal, tomamos un poco de calma tuvimos, y luego mi esposo, pues, gracias a Dios, se calmó y comenzó a tomar las fotos. Yo pienso que este señor ha declarado, porque lamentablemente estaba cerrado ya. Teníamos pruebas que él estaba ahí. Teníamos pruebas de su carro. O sea que ha mentido también en eso. Sí, no ha mentido. Es un mitómano, pero eso es lo peor. Orgánico, justo hace transgénico. Momento, acabo de leer en un periódico, me parece que es El Correo, en el cual dicen de que él tiende a hacer, asesinar a animales. A pescar vizcachas en su pueblo. Vizcachas, a asesinar animales en Huancavelica. Sí, pues porque tenía una carabina calibre 22. Exacto. De casa menor que permite matar vizcachas, claro. Pero, ¿con qué autorización si este señor no tiene licencia para Dice portar armas? Dice que tiene una pericia psiquiátrica que le permite tener armas. Pero eso no es la licencia que da Discamec. No. La que expide Discamec. Te da cuando tú ya pruebas todos los exámenes. Pero por supuesto. Y eso claro para sí. mí me parece mal de su parte, y encima todavía hacer y decir mentiras a la opinión pública, de tratar de confundirlo y a nosotros tratar de hacernos quedar completamente mal. Yo agradezco de verdad a usted también por la columna que escribió. Muchísimas gracias por la columna que escribió. No, de nada. Yo amo los perros. Gracias. A mí cuando me enteré, este señor para mí es un criminal. Yo como digo a todos, nosotros hemos tratado de hacer todo esto para que se haga justicia y que se apruebe, se promulgue una ley en la cual están tratando de apoyar a los animales. Y que se siente el precedente, ¿no? Exacto. El que mata a un perro tiene que pagarlo. Exacto. Tiene que pagarlo. Y viniendo de un congresista mejor todavía, pues, ¿no? Sí, claro. Y aparte de eso, imagínese que le hubiera llegado la bala perdida a una criatura. El lugar donde yo vivo hay personas de avanzada edad, ¿ya? Y niños también, pues. Por último, ¿Matías va a tener reemplazo? Todavía no. Mejor no, hay que hacer el duelo, ¿no? Sí, no, hay que hacer el duelo. No sé sería irreverente reemplazarlo. Sería mal. Psicológicamente todavía estamos un poco dolidos, ¿no? Matías Schnauzer, de 1 año con 8 meses, asesinado por el congresista Bio Ruiz. Porque estoy seguro que no es Miró, también miente con el nombre. Hasta mañana, gracias.